cuenta. A mi primo le toca este año un barracón, es nevera en invierno y en verano un tostador. Si te cae la pista al suelo, el musgo toma posesión y en la selva puedes pasarlo mejor. A mi primo le encanta estudiar en un barracón, no es un fallo del gobierno, sino simple evolución. Si te quejas al ministro, te sale un contestador. Larga vida al genio que los inventó. Las mates molan porque cuentan cucarachas, bien naturales, tratan de diseccionarlas. En lengua juegan a buscar el nombre exacto. Muy buenas tardes, estás en Área 12. Programa de fútbol femenino en Asturias. ¿Estás? Sí. Lo que se ahorran en paredes con sueldo un cabrón, larga vida al genio que los inventó. Pues estás en radioeste.net. Pero como ya están ahí pa' que cambiarlos. Hace ya tiempo que mi primo está algo pocho. El mercurio ambiente marca 38. Si quería flujo, ha vestido un privado. Un cubo de plástico sale más barato. Y vamos a comenzar. Comenzamos por muchos resultados de esta jornada. Por cierto, está la cosilla chunga, para la Superliga en Asturias. Saludos de quien nos está hablando, N12, Javier Pena. Perdón por el retraso, como siempre, yo para eso soy el primero. Y deciros, bueno, vamos a ir con los resultados de Superliga, que luego nos vamos a centrar en estos partidos. Y vamos con Superliga, Hispalis 2, Oviedo Moderno 1, un gol de Ille. Vamos con el Nacional del Grupo 2, que también está la cosa muy esparcida. Oviedo Moderno 3, Atlético Aurusana 2. Goles por el Oviedo Moderno. 2 de Mogoyu y 1 de Lole. Pasamos con la Escuela de Mareo. En la Escuela de Mareo 2, Juventud Aguiño 0. Dos goles maravillosos que luego hablaremos de ellos. Por Vero, los dos de Vero. Y también deciros el partido de Amigos de Duero 1, Gijón Femenino 1. Bueno, ¿cómo estará el torneo Federación? Partidos jugados el 5 y el 6 de abril. Comenzamos con el Llanera 0, Labraña 6, La verdad hay que decir que la Braña pues está empezando muy bien este torneo. Y que, oye, es uno de los favoritos, ¿eh? Gana muchos, muchos partidos. ¿Qué más? ¿Qué más? Langreo femenino 4, Gijón femenino B 1. Disculparme ante todo estos errores técnicos de tiempo. Bueno, como siempre, la mesa cambian cosas. Seguimos con Tudelano 2, Obifren 2, Rosalín 1, Oviedo Moderno C 1, Ibarcia 5, Tapia 0. Recordarles que tienes una página del programa que es area12.wordpress.com, donde tienes vídeos, tienes la sección de protagonistas y en la página principal pues algunas noticias relacionadas con el programa y que están a vuestra disposición. También deciros que colaboréis un poquillo más en los foros, que habléis más. Bueno, ya quedan dos partidos, dos jornadas, hasta que acabe la liga. Y luego voy a hablar un poco del Oviedo Moderno, que me trae cola. Bueno, deciros también que tengo aquí un invitado muy especial. Que hoy no estoy solo en el programa, ¿eh? aire, no te quemes, va a salir el sol, sol, déjame en paz. La luna me ilumina en esta ruina. Bueno, pues os voy a presentar a Alejandro para que todos lo conozcáis. Hola, Alejandro. Hola, buenas tardes, Javi. Bueno, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos estudiando un poco lo que es la clasificación de la Superliga Femenina. La verdad que está bastante interesante. Pero bastante, bastante, ¿eh? Bueno, estoy viendo, por ejemplo, primero el Levante, empatado con el Rayo Vallecano con 65 puntos. Parece que queda bastante lejos el Athletic de Bilbao, a unos 15 puntos de diferencia. Y me dices que quedan dos jornadas de liga. Dos jornadas de liga. Y por la parte de abajo de la tabla. Sí, sí, ¿me oyes? Sí. Bueno, bueno, Alejandro, ¿cómo está la liga, eh? Pues te digo, está bastante interesante. Ahora mismo, echándole una ojeada a la parte baja de la tabla, podemos comprobar que el Oviedo Moderno tiene 14 puntos, a un punto del descenso. Puede que me deje llegar, puede que levante la voz. El micro. Después, oh payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorido. Empiezo a besar. Bueno. Pues sí, a ver, te digo que veo a Liz Palis el 14º con 13 puntos y a un solo puntito de estar Oviedo Moderno. Vea cómo se pone la cosa. Tiene al colegio Alemán a 5 puntos. ¿Tú crees que podrán alcanzarlo? Hombre, yo confío en el Oviedo Moderno, pero el Oviedo Moderno tiene que mejorar bastante. Yo dije desde un principio, que ya desde que empezó la liga, que muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa y bueno, a ver qué es lo que pasa ahí, porque se tienen que jugar dos partidos clave ahora y dos partidos clave que, bueno, tienen que mejorar bastante y ganarlos, ¿no? Si quieren subir, si quieren mantener la permanencia, ¿no? Yo espero que sí, porque confío en los equipos asturianos y que no logran mantenerse. Pues bueno, mira, ha sido una experiencia más, yo creo, que para las chicas, y bueno, que lo importante es la experiencia vivida, ¿no? Y a seguir en otros equipos inferiores y a tirar para adelante. Otra cosa no creo que pueda pasar. Y nada, las chicas pues que no se desilusionen y que sigan jugando al fútbol. Pero yo creo que, bueno, va a haber fútbol para rato, supongo, vamos. Pero bueno, está un poco difícil, pero nunca se pierde la ilusión, ¿no? Lo mismo pasa con el Sporting, pues mira, pues más o menos. Pues nada, bueno, Alejandro, no sé si me está escuchando, Alejandro, porque estás muy entretenido ahí con el ordenador. Y bueno, luego hablamos un poco de los partidos, ¿vale? De los partidos jugados aquí en Gijón, y de la escuela de Mareo, que luego hablaremos de él, y yo hablaré del Sevilla y el Oviedo Moderno, que bueno, que solo adelantaros que las chicas del Sevilla se fueron, las chicas del Oviedo Moderno se fueron de Sevilla muy decepcionadas y con mucha impotencia. De todo esto hablamos un ratín más tarde, ¿vale, Alejandro? Muy bien, Javi. De acuerdo. Soy el diablo que vengo con perras. Abre, chiquilla, las piernas que vengo a clavarte semillas. Como cada día el cielo me aburría, me fui de barba. Ve a la Virgen María, cansada de ser virgen, me tira en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Guarde la artillería, que me estoy haciendo viejo y ya empiezo a razonar. Como me vuelvas a tocar, alégrame día, voy a merendar. Como me vuelvas a decir que me quieres, claro, y yo también a ti. El padre de mi casa no es particular, cuando yo eres como algo como los demás. El padre de mi casa está lleno de tíos, unos son malincuentes, otros asesinos. El colega, hacemos una banda, la que va a hacer una matanza. Quiero sacar dinero con estos carceleros. Y al llegarlo, Bueno, vamos a comentar un partido, Sevilla 2, Oviedo Moderno 1, y bueno, nos decía Laura Alonso, jugadora del Oviedo Moderno, que nos decía esto: dominamos durante la mayoría del partido. Nos encontramos con que ellas salieron muy motivadas, pero por orgullo más que nada, ya que ellas están descendidas automáticamente. Y nosotras salimos con bastante tensión, porque si no ganábamos se nos pondrían las cosas más difíciles. Nosotras dominemos todo el partido. Sentimos impotencia, ya que nosotras juguemos mejor y fuimos más superiores a ellas. El Oviedo Moderno se va con mucha impotencia. El Oviedo pierde contra el Hispalis, un partido de muchísimo viento jugado en Sevilla, en el que los 20 minutos fueron muy superiores a Lis Palis con muchas ocasiones, pero no fuimos capaces de marcar La primera llegada de Lis Palis fue en córner, donde se adelantaron en el marcador un 1-0 del pie de Amparo en el minuto 26 de la primera parte. Ya puestos en la segunda parte del partido, se empieza a equilibrar un poco y teniendo alguna ocasión para marchar, debido al viento que era muy fuerte y no estaba muy apto para jugar, nos consta. Y nos costaba sacar el balón de nuestro área, así que Lis Palis vuelve a marcar el segundo gol. De nuevo Amparo en el minuto 51. El Oviedo moderno sigue luchando y consiguen el primer gol del Oviedo de la sorprendente Irene en el minuto 69, acabando el partido en un 2-1 en el marcador. Y bueno, el Oviedo tendrá que ganar los próximos dos partidos que le quedan de esta liga para así poder mantener la permanencia en la categoría de Superliga Femenina. Tengo todos los aires metidos en el cuerpo. Bueno, Alejandro, cuéntanos un poco el mareo, ¿cómo está el mareo? ¿Qué pasó en ese partido del mareo? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Cuéntanos un poco. Bueno, pues decirte que el resultado del partido entre el mareo y el Aguiño ha sido de 2-0 favorable al equipo de mareo. Goles de Vero en el minuto 55 y 85. Decirte que los jugadores del mareo decían que tenía que ser un partido más fácil. Para nosotras, ya que supuestamente son las últimas en la liga, pero nos complicamos mucho la vida saliendo muy dormidas al campo. Ha sido un partido muy raro y más para el espectador. Tuvo que ser un tostón. Pero marcamos dos goles y podría haber sido mucho más. La parte muy complicada para jugar. Tú, Javi, has estado en este partido. ¿En qué puedes comentar sobre tu partido? Bueno, yo estuve allí en el partido y la verdad que ese partido, sinceramente, y perdonad lo que voy a deciros, pero a los padres y a ellas, pero fue, para mí me pareció la primera parte demasiado aburrida. Vamos, de hecho, sí, muy aburrida. Y aparte del frío que hacía, muy aburrida. No llegaban, hombre, ocasiones hubo por los dos equipos, ¿no? Pero vamos, que fue un partido, hasta que no empezó la segunda parte, que aparte en la segunda parte las contrarias bajaron totalmente el ritmo. Pero bueno, para mí fue un partido aburrido, con muchas ocasiones, pero poco fútbol. Vamos, yo estoy más acostumbrado a ver al mareo más activo. Y bueno, fue un partido que, bueno, sí, está pasando una buena racha, como digo yo, el mareo, está pasando muy buena racha. Y eso es bueno para los equipos asturianos. Pero bueno, el partido se impuso el último clasificado en un partido aburrido con varias ocasiones, pero poco fútbol. ¿Has visto el mareo bastante superior al Aguiño? Hombre, a ver, no lo he visto superior, pero me aburrió. Ya sé que me van a colgar. Pero bueno, tengo derecho a opinar y comparado con otros partidos, me aburrió. Yo no estoy diciendo ni que fuese mejor ni que fuese peor. Yo digo que fue un partido aburrido y poco fútbol. Nada más. Así que no te oigo. El primer gol de Vero en el minuto 55, dice que ha sido un bonito gol. ¿Cómo fue ese gol? Pues fue un gol bastante bastante bonito, ¿no? A mí me sorprendió ese gol. Muy pocas veces veo yo a jugadoras meter goles como, como está metiendo últimamente el Mareo. Yo creo que, bueno, es una cantera y tiene, y hombre, están aprendiendo, ¿no? Y aparte divirtiéndose. Y yo creo que, vamos, metieron unos goles muy bonitos, muy bonitos. Destacar a Sara y destacarla, porque, vamos, cómo corría, es que me impresionó. Es que hay unas veces que ponen empeño y otras veces que, bueno, están un poco como adormiladas, ¿no? Pero bueno, fue un partido, ya te digo, un tostón de partido, y pero me encantó porque hubo jugadas que nunca había visto en esas jugadoras. Y bueno, destacar a Alba Rodríguez también, y nada, y Alba Rodríguez pegaba cada tiro, agarraba el balón con esas piernas y vamos, hubo ahí unos tiros que, qué pena, Alba, que no entrasen, porque ya te digo, unos goles muy bonitos se ven en el Mareo. Sí, decía Javi, la jugada del penalti, ¿alguna duda? No, clarísima. Clarísima, clarísima, es que fue clarísima. O sea, vamos, es que no se puede comentar nada porque más claro el agua, ¿no? Nada más. Vamos a seguir, pero vamos a seguir con una pequeña entrevista y que vamos a poner ahora. Y nada, desde de las chicas de aquí del Mareo. Y nada, y vosotros mismos es lo que nos cuentan, ¿vale? Necesito más olas, sube. Necesito 100 años de tempestad para juntar el agua con las nubes, trajinando sin descansar. Necesito más deudas correr, con dragones debo pelear, y entre fuego y sudores anhelo otras cosas en que pensar. No conozco este lugar, tengo la sensación de haber estado aquí antes ya. Pierdo la razón cuando salen de mi corazón los animales. Colgado en algún punto de una casa, cabeza abajo a ver si algún bicho pasa. Y vamos a ver, apareciste y ahora no sé dónde morder. ¿Qué quieres que te diga cuando me vienes a ver? Hola, ¿qué tal? Muy bien, me voy, tengo cosas que hacer. A ver si es verdad que no hacen nada, es mi obligación buscar un hada. Nada de nada. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir con las declaraciones de Su, de ese partido jugado en Mareo. Tendría que haber sido un partido más fácil para nosotros porque supuestamente son las últimas de la liga y todo esto, pero nos complicamos también la vida queriendo, no sé, saliendo muy dormidas. Un partido también muy raro para, sobre todo para el espectador, porque tuvo que ser un tostón de partido. Y nada, suerte que tuvimos, que enchufamos dos goles, que podía a última hora haber sido más, está claro. La primera parte estuvo un poco complicado para jugar y todo esto, pero en la segunda ya remontamos un poco y con los goles ya pudimos sacar el partido adelante. Si algún bicho pasa y vamos a ver, apareciste y ahora no sé dónde morder. ¿Qué quieres que te diga cuando me vienes a ver? Hola, ¿qué tal? Muy bien, me voy, tengo cosas que hacer. A ver si es verdad que no hace nada. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Eva Campa, y Eva Campa nos dijo también unas cosas del partido, nos dio su valoración y en breves instantes pondremos esa entrevista de Eva Campa, que bueno, es muy cortita, deben ser 30 segundos por ahí, y deciros que, oye, que también no os cortéis a la hora de valorar los partidos, porque cuanto más cosas digáis, mucho mejor, y así nos enteramos todos. Partido de hoy. Oh, el partido yo creo que para el espectador sería un poco aburrido, porque ellas no tenían un sistema fijo, jugaban un poco cada una por su lado y nos complicó el sistema nuestro de juego, nos complicó un poco. Se nos complicó, no había huecos en el campo, no en el medio nos tuvimos algún problema para hacernos con el medio, con el control del balón, sobre todo en la primera parte. Ya ellas bajaron, en la segunda parte totalmente bajaron el ritmo, físicamente estaban bastante peor que nosotras, solo trajeron un cambio. Y bueno, pues eso nos permitió que en la segunda parte pudiésemos marcar los dos goles y tener muchas más oportunidades. Pues ya está. Bueno, nos vamos despidiendo. Saludos de quien os ha hablado, de Javier Pena, número 12. Deciros que tenéis una cita la próxima semana. Y nada, Alejandro, cuando quieras despedirte, aquí están los micros. Muchas gracias, Javi, por la oportunidad que me ha dado de estar ahí contigo, aquí compartiendo el micrófono. Y nada, despedirme hasta otra vez que pueda estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, el lunes aquí a las 7 de la tarde. ¡Chao!